Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Ya estamos de regreso y antes de dar la palabra a nuestro compañero Alex Mora, les queremos recordar a ustedes, amigos y amigas, que hoy la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra el Día Internacional de los Museos. Están todos invitados a conectarse en sus redes sociales para participar. La programación inicia a las 10 de la mañana con la Orquesta Vientos y Percusión del Consejo Provincial de Pichincha, a través de un concierto didáctico. A las 7 de la noche se realizará la presentación del Museo Virtual de Arte Colonial, que llega a usted en 360 grados, además de la presentación del libro virtual El Cristo de la Agonía, de Miguel de Santiago, del investigador Cristian Valareso. No olvide, a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche le estaremos esperando. Y luego de esta información, de esta invitación, damos el paso ya a nuestro compañero Alex Mora, que se encuentra con nuestra invitada, la directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en una nueva jornada de labores y también estamos ya acá en el segmento de opinión y de entrevistas. Vamos a conversar hoy y nos vamos a enfocar sobre lo que son los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esto por qué. No hemos parado, la actividad no se ha detenido, lo estamos realizando como todo el planeta, podríamos decirlo, enfocado ahora con lo que es el teletrabajo. En los museos de la Casa de la Cultura siguen presentando exposiciones, se ha determinado también lo que es ahora estas presentaciones virtuales con los artistas y con nuestras autoridades en línea para continuar con ese proceso. Tenemos en la línea telefónica y le queremos agradecer a la directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega. Nos va a contar varios detalles sobre las actividades que se realizaron, lo que se viene y principalmente queremos arrancar, Patricia, diciéndole buenos días y arrancar por lo que es el Día Internacional de los Museos y cómo lo van a celebrar ustedes. Bienvenida. Alex, querido, muy buenos días y a toda la gente que nos escucha. Gracias por estar pendientes de todas las actividades que se despliegan a partir de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en particular de los museos de la institución. Sí, en realidad nosotros hemos estado trabajando desde casa, cuidándonos, protegiéndonos por este tema tan complejo de salubridad, pero hemos estado desarrollando varias actividades dentro de nuestros espacios virtuales. Entonces, los museos han estado presentes en exposiciones virtuales, por ejemplo, realizamos una con Santiago Erazo, otra con Mijael Villacreces, y tenemos ya previstas tres exposiciones más para este mes. Otra de las cosas que hemos estado desarrollando dentro de nuestro espacio ha sido el tema de las obras del día. Cada día los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana salen hacia el mundo con obras relevantes de cada una de nuestras colecciones. ¿Cuáles son nuestras colecciones? Tenemos cuatro, mucha gente ya las conoce, son los museos o colecciones de arte colonial, arte moderno, instrumentos musicales y etnografía. Entonces, a partir de estas cuatro temáticas, hemos estado lanzando nuestros elementos representativos, nuestros objetos de mayor interés, y lo seguiremos haciendo considerando que dentro de nuestras colecciones y las reservas tenemos alrededor de 5.000 obras patrimoniales de la Casa de la Cultura que deben ser difundidas a nivel nacional e internacional. Perfecto. Decíamos que dentro de esta problemática que arrancó aproximadamente el 16 de marzo, que las actividades se detuvieron en cuanto a ser presenciales, ¿qué actividades tenía ya la Casa de la Cultura? Teníamos, por supuesto, la de Villacrés, usted nos decía que se realizó, pero teníamos también a lo largo del mes de lo que finalizaba el mes de marzo, en este mes que terminó de abril, y también también de mayo varias actividades que quedaron pospuestas. ¿Cómo quedó ese calendario, Patricia? Sí, lamentablemente no hemos podido desarrollar todas las actividades porque son actividades presenciales. Por ejemplo, teníamos previsto un concierto de música sacra con corno, bajo y piano del colectivo Alegrato. Ellos iban a presentar este concierto el Jueves Santo. Entonces, lamentablemente, por el proceso de cierre de la institución, no se pudo realizar este concierto, pero estamos proyectándolo para el mes de diciembre, ¿no? Entonces, la posibilidad de poder mirar a este grupo fabuloso la vamos a volver a abrir en el mes de diciembre, cuando esperamos que un poco se normalice la temática de esta cuarentena, ¿no es cierto? Un poco tener en cuenta que lo más importante es la salud. Sin embargo, la Casa de la Cultura ha estado desplegando algunas actividades de música, de pintura, de teatro, de cine, durante todo este tiempo de confinamiento involuntario a través de las redes sociales. Hay otro evento que estamos también realizando que se me pasó por alto, que es ponle o dale vida al cuadro, algo así, ¿no? Dale vida al cuadro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dentro de nuestros hogares estamos representando las obras del Museo de Arte Moderno, que se realiza una curaduría con el coordinador de esta área y se presenta a la ciudadanía para que pueda representar estas obras en una especie de escenificación o teatralización de la obra. Hemos tenido resultados lindísimos. A mí me ha conmovido realmente ver cómo la gente tiene una posibilidad de creatividad tan enorme y que eso nos permite representar nuestro propio arte ecuatoriano con las mejores obras de artistas reconocidos de la plástica nacional del siglo XIX. Entonces hay muchas cosas, hay muchas actividades que hemos realizado, que vamos a seguir realizando. Y claro, como tú has mencionado, ya el Día Internacional de los Museos, 18 de mayo, y lógicamente los museos vamos a salir con un cargamento de actividades importantes para toda la ciudadanía. Claro, eso es parte. Estamos contando las actividades que, como les decíamos, amigos de 100.9 de Cultura FM de 940M, no se han detenido en la Casa de la Cultura a través de ahora lo que estamos hablando de la Dirección de Museos. Este tema de Dale Vida al Cuadro, que íbamos precisamente hacia plantearle esa pregunta a la directora, se tiene grandes resultados. Como usted decía, se nota la creatividad de la gente está en casa y tiene... Se aperturó precisamente este espacio para eso, ¿no? Para que lo hagan en familia. ¿Qué requisitos para la gente que ahora va a realizarlo? Porque para muchos es nuevo, no lo conocen, pero se interactúa también en redes sociales, se cuenta ya entre familias, entre amigos, lo están haciendo. ¿Qué se necesita? ¿Tiene que ser perfecto la demostración, la gráfica de la foto del cuadro, los colores? ¿Qué detalles nos puede contar en eso? Bueno, en realidad no es una representación exacta, porque muchas veces no contamos con los elementos que están representados en esta obra. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en La Visita, que es una de las obras que ganó en la primera salida, en la primera versión de este concurso, porque además es un pequeño concurso, seguramente de una persona que vive sola con una mascota. Entonces, La Visita hizo con su perro. Entonces, claro. Esa obra ganó, porque esta obra, las obras ganadoras tienen mayor número de likes en nuestras páginas de la Casa de la Cultura. Entonces no tiene que ser una representación exacta. Algunos toman elementos actuales. Lógicamente, si estamos hablando de obras de inicios del siglo XIX, vamos a encontrar elementos que quizá en la actualidad ya no existen. Claro. Entonces, por ejemplo, se hizo la representación de La Candela, que es otra obra importantísima de Eduardo Kigman. Y claro, es una obra en una casa indígena, en un fogón, pero se hizo la representación con elementos similares, pero no idénticos. Entonces, sí me parece importante, ahí está el punto de la creatividad, el punto de poder utilizar elementos que tenemos en nuestra vida diaria. No podemos salir a comprar uno ahora en cuarentena. Entonces, lo que tenemos en casa es lo que tenemos que utilizar para recrear esa obra. Claro, pero si la persona tendría, por alguna circunstancia, un elemento que se identifica bastante, se hace similar al del cuadro, tendría una ventaja, claro, sería una ventaja que solo él la tuviera. Por supuesto, ¿no? Exactamente, pero eso te digo, aquí en este concurso no hay un juez, no hay un crítico de arte ni un curador. Claro. Quien va a calificar es el público. Entonces, muchas veces el público no mira una representación exacta, sino un proceso creativo y un proceso lúdico y dinámico dentro de las vidas en el hogar, en la actualidad, en este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, sí, eso va a depender también del público. Lo que a la gente más le guste es lo que va a ganar. Claro, hablamos de creatividad también en este aspecto y la votación, como destaca la directora de museos, que se contabiliza a través de los likes que usted puede obtener de acuerdo al gusto particular del público también. Hablemos de nuestro Museo de Arte Colonial, también se sumó a lo que es el trabajo de presentar sus obras a través de los medios digitales, con una explicación, con la historia base y por supuesto a través de fotografías, de videos, de infografías, mostrando este trabajo. ¿Cómo está el arte colonial? Bueno, todos sabemos que esta colección de arte colonial es la más importante del país. Es una colección que tiene obras de maestros, de representantes importantísimos de la escuela quiteña. Está ahí Legarda, Pampite, Miguel de Santiago, autores verdaderamente importantes dentro de la plástica nacional. Sí, se han presentado obras fabulosas, ha estado la Virgen de las Flores, la Virgen de la Merced, y claro, todas las vinculaciones con las obras de arte de este museo van a ser en tónica religiosa. Este es un museo de arte religioso. Recordemos que en ese tiempo, en el siglo XVI, XVII, únicamente se hacía arte religioso. Entonces, es por eso que nuestra temática está vinculada netamente a esta temática, ¿no? ¿Qué más hemos presentado? Hemos presentado la Dormición de la Virgen María, hemos presentado Cristos, y eso también ahora nos quedó perfecto. Ahora que pasamos la Semana Santa, tuvimos muchísima acogida porque pudimos presentar las representaciones artísticas de escenas dolorosas como la Pasión de Cristo. Entonces, esas son las vinculaciones directas con el Museo de Arte Colonial. Sí, entonces le trasladamos la pregunta hacia lo que es este de Vicente Rocafuerte, ¿no? Se hablaba de las particularidades que tenía ese cuadro, por ejemplo, de lo que era la realidad política del Ecuador, hablando únicamente de simbología, ¿no? Lo que se intentaba demostrar con el traje que usaba él, el ambiente donde estaba, donde se colocó precisamente para hacer esta fotografía, este cuadro que ya se lo presenta. Así es. Dentro del siglo XIX ya se va a cambiar un poco la temática. Ya no va a ser netamente religioso, aunque quedan un poco de vestigios de inicios del siglo XIX de arte religioso, pero ya vamos a empezar a encontrar la representación de los próceres, de los héroes, de los militares que hicieron historia dentro de nuestro país en el tiempo de la independencia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar en el área del siglo XIX representaciones de Simón Bolívar, Sucre, Vicente Rocafuerte, García Moreno, etcétera. Ya empieza el arte a tomar otros visos, no solo desde la perspectiva del arte religioso, sino también empieza a retratar a personas que hacen historia dentro de nuestro país. Claro, eso es lo que destacamos en esta entrevista estamos hablando, amigos, con la directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega. A propósito de lo que es cada uno de nuestros museos, hablábamos del tema religioso acá, trasladándonos un poco hacia el tema de Vicente Rocafuerte como figura política a través de la simbología netamente que se lo trata acá ya. ¿Qué se viene ya para este mes de mayo? Y las actividades que ustedes lo van a presentar con esta temática que se viene de darle vida al cuadro, que continúa, pero también las exposiciones virtuales. Así es, bueno, para el día 18 de mayo, actividades interesantes, y eso es lo que te quiero comentar. El propio día de la celebración, día lunes, nosotros vamos a festejar los museos los tres días de la semana, lunes, martes y miércoles. ¿Qué vamos a tener el día lunes? El día lunes 18 de mayo vamos a tener un conversatorio a las 10 horas con Rafael Racines. Él es un importante investigador que habla de Quito a través de las imágenes. El tema va a ser Entrando a Quito en el siglo XIX, como les mencionaba, de Rafael Racines. Esta conferencia se realizará a las 10 de la mañana del día lunes 18 de mayo. Y en la noche, a las 19 horas, vamos a hacer el lanzamiento de un libro que es publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tiene una temática colonial. El tema del libro es El Cristo de la Agonía, de Miguel de Santiago, y el autor es Cristian Valarés. Entonces, estas dos actividades realizaremos el día 18 de mayo. El día 19 de mayo vamos a tener una conferencia sobre la música en Ecuador, y que sería en la mañana, a las 10 de la mañana, y un concierto en la tarde con instrumentos extraños, instrumentos raros del mundo, con la participación del músico y pedagogo Samuel Alfonso. Estas dos actividades se desarrollarán, como les mencionaba, el día 19 y están generadas desde el Museo de Instrumentos Musicales. El día miércoles, que sería el último día de nuestra celebración de museos, vamos a tener tres actividades. Una conferencia que será dada por el colectivo Titucara Chuchurillos. Ellos nos van a hablar sobre la cultura del ágave y la música. Se van a basar en la temática o en la tendencia de la etnomusicología, pero también de la etnobotánica. Es decir, van a hablar de la relación directa que tienen ellos como miembros de la comunidad con la planta del ágave. Para ellos, la planta del ágave es una planta ancestral, es una planta protectora, es una planta muy importante, porque del ágave reciben alimento, como el chaguarmisquil, que es una bebida muy, muy necesaria y muy importante dentro de la comunidad, pero también reciben vestimenta. A través del proceso técnico del ágave se pueden realizar fibras vegetales para poder construir ropa, zapatos, tales, etcétera, ¿no? Entonces tienen vivienda y tienen vestimenta y también tienen vivienda. Entonces dicen los pingos, que es este tronco largo que sale del ágave, nos ayudan a construir y a confeccionar nuestras viviendas. Entonces, para ellos, la planta y la relación que tienen con esta planta es una relación absolutamente ancestral y de agradecimiento. Pero también ellos construyen con el ágave varios instrumentos musicales. Entonces, este grupo de los chuchurillos nos presentarán precisamente un instrumento musical que es elaborado con la madera del ágave, una especie de bocina que emite unos sonidos extraordinarios. Entonces me parece súper importante que el Ecuador y el mundo pueda conocer esta relación etnobotánica de la comunidad y cómo el uso de esta planta puede generar incluso instrumentos musicales. Y tenemos otra actividad que se llama La Voz de los Ancestros. Nuestro Museo Etnográfico tiene una muy buena relación con taitas, con yachaks, los chamanes de las comunidades andinas, comunidades amazónicas y comunidades del litoral. Y vamos a hacer contacto con ellos para que nos expliquen, nos cuenten desde la sabiduría ancestral qué es lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia. ¿Por qué la Pachamama, a decir de ellos, que es un ente vivo, que es un ente cosmogónico, que es un ente regentor de toda la vida? ¿Qué es lo que está pasando ahora con esta pandemia, con este virus? Ellos nos van a explicar desde sus saberes ancestrales, pero también van a dar un aliento esperanzador. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de esto? Siempre es importante no únicamente mirar desde los ojos de la ciencia, sino también escuchar a nuestros sabios que nos pueden hablar sobre temas tan delicados, ¿no? Claro. Ese es entonces el cartel que ustedes nos van a presentar, como decía nuestra invitada. No van a ser solo el día que va a ser la propia celebración, el lunes, sino durante tres jornadas y con estos amplios temas. Queremos ya en la parte final de esta entrevista hacer una consulta a propósito de lo que hemos hablado con diferentes espacios de quienes dirigen el coro de la Casa de la Cultura, la Camerata, la Cinemateca, y ahora hablando con la Dirección de Museos, de la Dirección de Museos con usted. Se habla ya no solo en nuestro país, no solo en Quito, sino en el mundo, de cómo reactivar el trabajo que todos realizamos en nuestras actividades cotidianas. Hablando de museos y hablando de las salas, los espacios que ustedes dirigen, tal vez ustedes ya tienen la idea de cómo se puede dar esta reactivación, de cómo el público vuelva a visitar nuestras salas, nuestros museos, nuestros espacios, por supuesto, con normas de seguridad. Destacar lo que decíamos, ¿no? Y a propósito de esto del Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura lo hace, lo está haciendo digitalmente, se hizo una presentación de tal cual como se hacía en la cotidianidad, con palabras del presidente de la Casa de la Cultura, de usted como directora, del artista y, por supuesto, el criterio de la gente. Pero, y hablando de este retorno a una nueva normalidad, ¿cómo tendrían ustedes planteado ya este trabajo, Patricia? Bueno, Bueno, en realidad, y me estaba olvidando de un tema que también vamos a desarrollar el día miércoles 20 de mayo. Ya, lo completamos. Vamos a hacer un conversatorio que va precisamente a responder estas inquietudes que tú tienes. El conversatorio se va a llamar ¿qué pasará con los museos luego de la cuarentena? Y dentro de este conversatorio no solamente va a estar gente de los museos de la Casa de la Cultura, sino invitados externos de otros museos, porque en realidad el problema que nos aqueja es a todos los espacios de museos y centros de interpretación de Quito y del país. Entonces hemos estado pensando en invitar, por ejemplo, a Fabián Vera, que es director del Museo El Tiñán, a Susan Rocha, directora del Museo de la Universidad Central del Ecuador, a Patricio Guerra y otros invitados más, para conversar cuáles serían las políticas luego del levantamiento de esta cuarentena. No es tan simple, no es muy simple que digamos por qué, porque como tú sabes, un proceso de normalidad para que eso ocurra va a tomar mucho tiempo. Estoy segura que las autoridades, el COE Nacional, van a prohibir que haya reuniones, que haya eventos masivos. Y lamentablemente nuestros museos son eso, ¿no? Como tú has dicho, es un evento en vivo donde está el artista, donde está el presidente, las autoridades, invitados, otros artistas, medios de comunicación, alumnos de arte, etcétera. Entonces, no creo que podamos volver directamente a una normalidad en el tema de exposiciones de pintura o de cualquier otra actividad de acuerdo a los lineamientos de nuestros cuatro museos. Y en el tema de las visitas de los museos a la Casa de la Cultura, eso también tendrá que esperar todavía un poco. No vamos a poder recibir a la gente inmediatamente. Hay que cumplir con todos los protocolos de seguridad, de protección, pero estamos nosotros ya realizando también los guiones, que serían guiones educativos, para subirlos de manera virtual. Es decir, que la gente va a poder visitar los museos virtualmente. Hemos ya salido con el Museo de Arte Moderno y estamos en la construcción de estos guiones para poder ofrecer virtualmente una visita a los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poco a poco iremos generando estas posibilidades de retorno de todas las actividades, pero pienso que nuestras principales herramientas serán precisamente las herramientas tecnológicas. Es muy complejo responderte a esto, es por eso que estamos proponiendo este conversatorio con personas de museos, de otros museos de Quito y el país, para ir poniendo e ir considerando ciertas políticas de retorno a las actividades normales de los museos. Por supuesto, vamos a estar muy atentos y se invita, como destaca nuestra invitada, al público, a la gente que maneja museos también en Quito, en el país, para sumarnos a estas ideas y buscar todas alternativas, porque como destacamos, no es sencillo, se buscan protocolos que lo manejan las autoridades locales, provinciales, nacionales, para buscar un retorno a una nueva normalidad que, en el aspecto de la Casa de la Cultura, como destacamos, por la cantidad de invitados, por los elementos que se utilizan para el mismo, si se torna complejo, pero nacen estas alternativas que ya lo estamos planteando a través de lo que es el mundo digital. Patricia, queremos agradecerle por habernos acompañado estos minutos. Hemos contado todos los detalles, todo lo que vamos a tener para esta jornada de celebración especial por el Día Internacional de los Museos. Cerrar nada más con un mensaje suyo, ya no con las actividades ni con todos los espacios que hemos contado, únicamente el mensaje particular como directora de los Museos de la Casa de la Cultura, celebrando lo que es para usted celebrar este día especial, el Día Internacional de los Museos. Por favor, Patricia. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio democrático, un espacio abierto a la ciudadanía y sobre todo a este tipo de actividades. No se separen del arte. Yo creo que ese es mi mensaje. Vivan el arte. Ahora, en estos tiempos de crisis, hemos llegado a comprender que podemos vivir sin salir a un centro comercial, pero no podemos vivir sin leer un libro, sin acercarnos a una obra de arte, sin acercarnos al cine, aunque sea por televisión, ver producción de cine. Eso es lo que alimenta nuestro espíritu y la Casa de la Cultura está para ofrecerles a ustedes todas estas posibilidades para ser más sensibles, más humanos. El arte nos cambia, así es que sigamos consumiendo este arte, sigamos viviendo con el arte, sigamos caminando de la mano con todas estas aproximaciones desde las redes sociales y desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perfecto. Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos ha acompañado esta mañana acá en su espacio informativo de Zona Cultura. Patricia, le agradecemos y celebraremos a lo grande entonces de este Día Internacional de los Museos. Que pase muy bien. Así es. Muchas gracias, Alex. Un abrazo a todos. Es momento de conocer a nuestro invitado. Este 18 de mayo, en efecto, es un día especial en el calendario. Se celebra el Día Mundial de los Museos. Esta mañana nos acompaña Juan Carlos Fernández, presidente del Consejo Internacional de Museos en Ecuador. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera iniciar primero que usted nos dé a conocer al público qué es el Consejo Internacional de Museos. El Consejo Internacional de Museos es una institución que se formó a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial en 1946. Agrupa a 173 países a nivel mundial, 221 países en total, con el fin de defender los derechos de los museos, de los profesionales de museos, y también de dictar normas para la el correcto funcionamiento de los museos a nivel mundial. Además de ello, tienen comités especiales, comités nacionales, comités internacionales, muchísimas y de las diferentes especialidades que se pueden tener en un museo. ¿Qué papel cumple en específico, en particular en el Ecuador, el ICOM? El ICOM cumple a nivel mundial y particularmente en el Ecuador de capacitación principalmente. Capacitar a todos los profesionales de museos y asistir en los problemas que tengan, y también es ser un consultor en algunos casos de los gobiernos en los que se tiene un comité nacional. ¿Hay tal vez algún tipo de proyectos que se hayan generado del ICOM a los museos de nuestro país que sean relevantes, que podamos mencionar en este momento? Claro, nosotros hemos realizado varios eventos importantes, como seminarios internacionales. El año anterior, gracias a Dios, pudimos realizar la presentación de las cátedras de estudios de museología con un seminario con el tema de museos, arte y gestión museológica. Este año teníamos previsto hacer la presentación de las cátedras de estudios en conservación y restauración. Estas cátedras de estudios es a nivel latinoamericano, entonces es importante que lo tengamos siempre presente. Y el tema de este año también era muy importante debido a que era de la gestión que se hace también dentro de lo que es la conservación y la restauración de bienes culturales. Además de eso, realizamos también la Cumbre Andina de Museos de las Américas en el 2018, y hemos realizado cada año eventos nacionales e internacionales. En algunos son eventos gratuitos y otros son pagados, pero que sirven para el funcionamiento, porque nosotros no tenemos subvención de ninguna institución. Entonces, con los mismos fondos de lo que se recauda de las inscripciones de los miembros y también de las personas que se han inscrito a los cursos, nosotros podemos mantener y poder traer a especialistas tanto nacionales como internacionales para los eventos que organizamos. Presidente, en todo caso, el fuerte del ICOM en el país está dentro de la educación y la capacitación, ¿verdad? Así es, así es. ¿Qué mirada nos puede ofrecer el ICOM sobre lo que la ciudadanía está observando en este momento, cuando las propuestas museísticas se han volcado a dar una versión virtual y online de sí mismas? ¿Esta solución emergente está llegando para quedarse o es transitoria en este momento, en el contexto de la pandemia? En el contexto de la emergencia sanitaria, esa es una cuestión importante, con el fin de que los visitantes y el público en general esté pendiente de que los museos existen y que no pueden olvidarse de que en un momento dado, cuando ya volvamos a la nueva normalidad que se está llamando a nivel mundial, nosotros podamos ayudarnos y ayudar también a los museos. Los museos en este momento, la mayoría de casos, como sabemos, están cerrados. Sin embargo, de ello, lo que usted acaba de mencionar, que es muy importante, es que estamos trabajando a nivel virtual, en diferentes puntos, con diferentes eventos, con diferentes cosas, y también la oferta de visitas virtuales, colecciones en video, conferencias, es muy grande cada vez y sigue aumentando. a pesar de los de que muchos de los museos no cuentan con los recursos necesarios. Hasta un hashtag puede servir para comunicarse con el público y mantenerlos al alcance de las importantes colecciones que tienen los museos. De ahí que es importante que se mantenga y comprometernos con que esta red internacional como es el ICOM siempre va a estar presente para ayudar a los museos. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial con otros referentes de los museos? No sé, el Louvre en París, el MoMA en Nueva York, Prado en España, el Museo Británico. Así es. La gran cantidad de museos están trabajando a nivel de las redes sociales, como mencionamos hace un momento, con videos, con recorridos virtuales, apertura incluso de las colecciones para investigación. De todas maneras, quiero referirme también a que en este momento ya se están trabajando los nuevos protocolos para la nueva normalidad, y entonces tenemos que tomar en cuenta algunas normas importantes que tienen que ser tomadas en cuenta, sobre todo haciendo caso principalmente de lo que dicen los miembros de los comités de salud de cada uno de los países. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la bioseguridad, la limpieza y el distanciamiento principalmente. Y hay que tomar en cuenta para estos nuevos protocolos el aforo, la cantidad de personas que tienen que incluirse dentro del museo. De preferencia se está pidiendo que se lo haga con citas previas, no ir en grupos, porque no se va a aceptar eso, sino citas previas por teléfono para saber cuántas personas se puede tener en el aforo. El personal tiene que estar con todo el equipo de bioseguridad, principalmente tener la mascarilla, los guantes y también hacer las limpiezas periódicas. Hay que tener una información directa con los visitantes también para indicarles cuáles son las medidas preventivas de higiénicas para cumplir para el acceso. Las salas tienen que estar siempre limpias, respetar las distancias entre las personas, sobre todo que es importante con el fin de que, sobre todo en salas en las que hay obras muy importantes, como en el Museo del Louvre o en el Museo del MoMA, uh-huh, se están ya poniendo círculos con 2 metros de distancia para que la gente pueda desde esos círculos separarse de los demás y también poder hacer una visita. No se van a hacer visitas guiadas con grupos muy numerosos como se hacían antes, y también hay que tener en cuenta que únicamente se van a custodiar en los museos mochilas y bultos que serán satinizados antes de entrar. También los baños van a ser limpiados permanentemente, la limpieza va a ser todo el tiempo, 3 veces al día si es posible, y tiene que haber un comité de gestión de riesgos con el fin de que ellos definan las estrategias y la toma de decisiones para minimizar los riesgos higiénicos sanitarios sobre la pandemia. Presidente, ese protocolo que ustedes ya lo están trabajando, lo están elaborando, imagino, no sé si en esto me equivoco, la primera aplicación será en Europa, donde de alguna manera están ya aplanando la curva de contagios, ¿es así? Así es, justamente lo que yo le estaba mencionando son los protocolos que ya se están tomando en España, también ya tenemos los protocolos italianos, y en Estados Unidos ya se están aplicando los protocolos también, junto con lo que diga el ICOM y la Alianza Americana de Museos. ¿Para cuándo estarían entonces haciendo esa reapertura con la aplicación de estos protocolos? En Europa posiblemente en el mes de junio, yo creo que en Ecuador posiblemente también está ya para finales de junio o primeros de julio, que ya está tomado en cuenta en el COE Nacional, pero hay que esperar que ellos lo digan públicamente, porque yo lo que estoy diciéndole en este momento es una versión que se está escuchando, pero que no es confirmada. Amigos de 100.9 FM y 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles que estamos en entrevista telefónica junto a Juan Carlos Fernández, él es presidente del ICOM, del Consejo Internacional de Museos en Ecuador, y estamos conversando sobre la realidad de los museos y un poco las perspectivas que se abren bajo ese contexto de la pandemia mundial del COVID-19. Este año el tema que ustedes han escogido para la celebración del Día Internacional de los Museos es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. ¿Cómo llegaron a la conclusión de este tema? ¿Por qué seleccionaron estas palabras Así para es. Ese año? Este tema es muy importante porque que nosotros, ese tema ha sido escogido en las reuniones anuales que este año fueron suspendidas. En el mes de junio se hace una reunión anual en París, en la UNESCO tiene la sede el Consejo Internacional de Museos, y entonces se han escogido los temas importantes porque tenemos que hablar de la diversidad, de la igualdad entre las personas y también a nivel institucionales, y también la inclusión que tiene que ser a nivel de género y también a nivel de las comunidades, porque nosotros siempre nos estamos viviendo como museos a la educación y a la comunidad en general. ¿Por qué reforzar eso, no? La inclusión y la no discriminación, cuando desde hace décadas vemos cómo de forma progresiva, a través de leyes, teorías sociales y también campañas, se ha ido cerrando esa brecha. ¿Es que no hemos terminado de entender el concepto de otredad y diversidad? Todavía hay discriminación. Y eso no es una cosa que yo no puedo decir como que estoy inventándome. Todos sabemos que eso existe. Y entonces es importante que la gente entienda y se concientice de que no podemos discriminar a las personas, sea por raza, sexo, edad o profesión. Entonces es importante que siempre haya una inclusión social y sobre todo el fortalecimiento de los museos comunitarios, que eso es lo que va a ayudar y se está ayudando muchísimo a nivel de comunidades que incluso están alejadas y que no pueden depender de los sitios principales como las ciudades, capitales, etcétera. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta a los museos comunitarios para poderlos incluir dentro de lo que tiene que ver con las acciones de educación, de capacitación y de formación. Dentro del universo de museos que maneja ICOM en Ecuador, ¿qué porcentaje estarían siendo comunitarios? En el Ecuador existen algunos museos comunitarios, sin embargo, todos están registrados. Es importante que los CAT de provinciales tomen en cuenta muchos de los museos. Yo estuve antes de en el mes de marzo, justamente en la Amazonía, en la provincia de Orellana y Loreto, donde quieren hacerse un museo, digamos, al aire libre, ¿no? Estos museos uh-huh. Open air, porque es importante, allá tiene muchísimas cavernas paleontológicas de muchísimos millones de años que todavía no han sido descubiertas. Gracias a Dios, eso se está recién empezando. Entonces tenemos que ver que se están formando pequeñas comunidades y grupos que están apoyando y aportando para que no sea solo el museo, sino también la comunidad la que pueda sacar beneficios en estos casos. Finalmente, Ecuador atraviesa una crisis económica que se venía ya anunciando hace varios meses atrás, pero bueno, debido a la pandemia mundial este proceso se ha acelerado y existe la posibilidad de recortes presupuestarios en diferentes entidades. ¿Qué piensa usted de la posible reducción de recursos en la cultura, muchos vinculados con museos de la ciudad y del país? Bueno, hay que concientizar también al gobierno y a las autoridades de que la cultura es uno de los bienes más importantes que puede tener un país, una comunidad en general, debido a que a través de la cultura la gente puede socializar, la gente puede, inclusive en estos momentos, la cultura ha ayudado muchísimo y el arte ha ayudado muchísimo a la gente a poder estar en este confinamiento. Nosotros, como le decía, hay muchos videos, recorridos virtuales, clases de arte que se dan gratuitamente. Entonces, hay muchos museos que han podido hacerlo porque ellos tenían sus fondos previstos anteriormente. Hay otros que no los tienen, muchos apuros. Sin embargo, de ello, hay acciones que están ayudando a los organismos culturales. Aquí en el Ecuador tenemos que hacer conciencia de que la cultura es muy importante y que tenemos que seguir apoyando. No quitando los presupuestos para la cultura, porque de la cultura depende que nosotros podamos formar inclusive los sentimientos de identidad de las personas. Bueno, y con esas palabras despedimos a Juan Carlos Fernández, presidente en Ecuador del Consejo Internacional de Museos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que toda la audiencia pueda participar de las actividades virtuales del Día Internacional de los Museos, organizado en conjunto tanto por el Sistema Metropolitano de Museos, la Fundación Museos de la Ciudad, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Consejo Internacional de Museos. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Queremos dar la bienvenida a la museóloga Patricia von Bumbald, directora del Museo Nacional del Ministerio de Cultura. Nos acompaña el día de hoy para hablar sobre los desafíos que enfrentan los museos, no solo de Iberoamérica, sino del mundo, ante la pandemia. Nuestra invitada estará igualmente compartiendo en las redes sociales un conversatorio organizado por la Casa de la Cultura el día martes 19 a las 5 de la tarde. Bienvenida, señora directora. Gracias por acompañarnos. Les deseo, pues, así un muy buen día a todos y, repito, gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos lleva en este momento, ¿no?, que se acerca el Día de los Museos, a reflexionar a todos en torno a esta situación por la que estamos pasando, ¿no? Los museos en tiempo de pandemia. Bueno, en primera instancia yo creo que es un evento que ha afectado a los museos tanto como ha afectado a la sociedad en general. Yo percibo que de alguna manera pues nos tomó de sorpresa, porque es un evento que nadie lo esperaba y que no nos habíamos preparado para él. Sin embargo, de este impacto, pues inmediatamente nos planteamos la reflexión tanto de qué hacer durante la pandemia, así como en la pospandemia, porque siempre hay la esperanza de que esto va a pasar y nos va a dejar una huella que nos invita a replantearnos muchas cosas. Entonces, durante esta pandemia en sí mismo, nuestro recurso ha sido, por una parte, pues la reflexión, la investigación interna, el buscar todas las soluciones emergentes de carácter sanitario, para atender también al trabajador interno, ¿no? A todos los que de alguna manera estamos involucrados en el trabajo, en la parte física directa, y la otra y primordial, que es nuestros usuarios, nuestros visitantes. Entonces, para llegar a ellos y mantenernos en una relación de contacto permanente, pues hemos recurrido a las redes y a los recorridos virtuales, y hemos podido vivir la experiencia de cuál es el impacto que eso realmente genera en la sociedad, porque a veces se habla mucho de que este es un recurso que de alguna manera va a ir reemplazando actividades en el museo. Sin embargo, definitivamente es un recurso más, pero no es el objeto mismo del museo. El Museo Nacional se inauguró en el 2018 con una nueva propuesta museográfica y espacios físicos acondicionados con la tecnología de punta para brindar una experiencia interactiva a los visitantes. Sin embargo, como usted había mencionado, pues ahora El mundo ha tenido que dar una vuelta, ya que enfrenta una gran dificultad. Ahora los museos están vacíos, ya no hay visitantes. Ante esto, ¿cuál cree usted que será, pues, el mayor desafío que en este caso enfrenta el Museo Nacional? Bueno, primero es bien importante, a propósito de esta reinauguración de la que hablamos, un poquito reflexionar sobre el hecho de que los museos, así como todas las expresiones y todos los espacios de la sociedad, están en constante evolución, que de alguna manera responden a un tiempo y que de alguna manera, pues efectivamente, en la reinauguración del museo se propusieron muchas opciones interactivas. No deja de ser siempre una dinámica, una dinámica, digamos, que se está trabajando como experiencia, ¿no? Lo que nosotros nos centramos es en ir generando experiencias significativas en los visitantes, porque nuestro reto es no olvidarnos de la esencia misma del museo y del ser humano, porque estos son los dos elementos fundamentales, ¿no? El museo con todas sus actividades tradicionales que no se descarta. O sea, eso está de fondo. Preserva, conserva los bienes culturales, los investiga, los estudia y los pone en valor y los pone al servicio de la comunidad, de la sociedad y de nuestros usuarios principales. Entonces, los retos son poder ser flexibles frente a estas situaciones que se van presentando. Y este es un reto importante que nos lleva a generar nuevos productos con los que podemos mantener ese contacto, además de seguir generando esas experiencias que estimulen esa integración con lo que es el patrimonio cultural, con lo que es la construcción de la identidad y que siga siendo un espacio de encuentro, de contacto fundamental para la sociedad. La celebración de los museos se ha propuesto celebrar su día con una gran interrogante, quizá con un gran lema, como es la igualdad, diversidad e inclusión. ¿Cuál sería el alcance con este propósito que tiene? Bueno, el alcance en este momento, a través de las redes, es el tiempo en el que las miradas en general regresan a la reflexión. Las actividades que podemos hacer en este momento es a través de recursos a distancia. Obviamente, pues las redes, y allí vamos a seguir generando los debates, las reflexiones que nos llevan a tomar nuevas acciones y nuevos rumbos para la dinámica de los museos, y por eso es que están los webinars, las reuniones que se van a hacer también con la Fundación Museos de la Ciudad, en las que se ha reunido una cantidad de personas, una serie de especialistas en museos, que pudiéramos reflexionar y generar estas propuestas para el nuevo tiempo. ¿Cuál sería el resignificado entonces del Museo Nacional y en sí de los museos en general? Yo creo que estamos constantemente haciendo una relectura a partir de los bienes, pero también a través de la multiplicidad, de la característica de la diversidad de nuestros usuarios y de lo que es la identidad cultural. Entonces, de alguna manera, lo que intentamos hacer es, a través de la unidad educativa, ir fortaleciendo con programas y proyectos que nos permita, por un lado, salir un poquito del museo también ir hacia las comunidades, de alguna manera hacia el entorno en el que se encuentra el museo en sí mismo, y además poder hacer actividades que sean mucho más inclusivas. Usted nos ha mencionado salir, es decir, que los museos tienen que ir a las comunidades, a los espacios, de lo que entendemos. ¿Cuál sería la filosofía con la que los museos salen a dar valor al público de lo que tanto se habla en la actualidad? Hay un patrimonio intangible, un patrimonio espiritual que está permanentemente que está absolutamente en todos los espacios, y es poder identificar ese patrimonio que está allí en nuestro cotidiano hacer y en todas las actividades. Por ejemplo, en una muestra llevamos una colección de esculturas que teníamos en la reserva desde hace muchos años y no había sido expuesta, pero que a su vez los mismos autores están expuestos en el espacio público. Entonces, el contacto que puede tener el visitante, tanto en la obra que está dentro del museo como en la obra que se encuentra en los espacios urbanos, y hacer la relación de que no solamente los bienes y el patrimonio están allí en un sitio cerrado, sino que están alrededor, en la ciudad, en cada espacio, en cada expresión. Que cuando yo hablo de comunidad, realmente no estoy hablando de comunidades específicas fuera de la ciudad, como entendemos en términos generales las comunidades, sino que estamos hablando de la sociedad urbana también, que está allí y que de alguna manera a veces dejamos de mirarla como una expresión cultural. ¿Cómo escribir con esos objetos que tiene el museo un nuevo lenguaje para que la gente pueda mirarla, pueda verla a través de las redes sociales y quizá que sea mucho más atractiva para el público? Bueno, a mí personalmente yo considero que las redes sociales tienen que despertar de alguna manera el interés para que el usuario también pueda disfrutar de un espacio como es el museo, que no todo va a lograrse a través de las redes sociales. Las redes sociales son un recurso, pero que hay una fuerte, pero muy fuerte invasión de recursos visuales y de redes sociales, primero para las personas que tienen acceso a las redes, pero hay cualquier cantidad de personas que no tienen acceso a las redes. Por eso la importancia de la radio, por ejemplo. La radio a veces tiene muchísima más cobertura de lo que incluso pueden alcanzar las redes. Siempre son recursos para estimular el contacto con estos bienes, tanto materiales como espirituales. Ahora, entonces, se tendrá que trabajar no solamente para las redes sociales, sino para la televisión, para los medios, quizá juntarse los comunicadores también con los entendidos en museos y con los educadores de los museos. Sería muy importante con los medios, sería muy importante que tengamos acceso, y eso es algo con lo que se está trabajando, a los centros educativos. Hay un tema, ¿no?, de que normalmente se va generando hábitos desde la infancia sobre la base de las creencias que tienen las personas. Cuando las personas creen que un espacio vale la pena ir, un espacio va generando el hábito de ir a ese espacio. Entonces habría que comenzar a formar desde la infancia, y para eso los centros educativos, que el museo pueda llegar a los centros educativos para despertar ese interés por asistir a los museos, que obviamente tendrán una dinámica diferente. Ya no será, por lo menos durante la pospandemia, ya no serán actos masivos, no serán eventos con grandes volumen de visitantes, sino es, deberá ser organizado en pequeños grupos que realmente se haya despertado el interés por asistir a estos espacios para poderles ofrecer. Es decir, que nos vamos del volumen a la profundidad, más que la visita masiva, es una visita organizada, pero que ofrezca realmente una experiencia profunda para que las personas puedan de alguna manera vivir su proceso de aprendizaje. Porque hay que recordar que las personas aprenden por naturaleza y que ya en los medios, digamos, educativos tienen una educación formal, oficial. En cambio, aquí es una educación lúdica y experiencial que es la que deja muchísimo más conocimiento, digamos, profundo, que marca relaciones con su cultura, con su identidad, con su patrimonio. Bueno, señora directora, estaremos pendientes entonces con esa nueva propuesta del Museo Nacional bajo su dirección. Y bueno, le dejamos a usted el micrófono para que realice la invitación, para que el público también se mantenga pendiente de lo que ustedes están haciendo, así como también del conversatorio que realizará la Casa de la Cultura a través de las redes sociales. Yo agradezco muchísimo la atención que ponen a todas estas nuevas propuestas culturales con las que nos vamos a enfrentar dentro de una nueva sociedad, y que eso nos lleve a una reflexión profunda que pueda ser transmitida pues a través de todos los medios, y que de alguna manera vayamos construyendo nuevos entendimientos para la vida, para de alguna manera el desarrollo humano, que creemos que es fundamental. Para eso les invitamos a estar en constante relación con estos medios, con las redes, con los espacios, con los recursos con los que puedan llegar, y que no olviden que ahí están los museos, que van a seguir estando y que siempre vamos a estar muy, muy prestos a ir experimentando nuevas formas para poder ofrecer un servicio en ese sentido. Les agradezco mucho la atención que nos hayan dado pues en esta conversación. Queremos agradecer la participación de la directora del Museo Nacional, la museóloga Patricia Bong Hung Bal. Muchas gracias. De esta manera llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura. 90 minutos de información cultural y artística llegan así a su final. Y no se olvide de conectarse con nosotros a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en las frecuencias 940 AM y 100.9 de Cultura FM para celebrar el Día Internacional de los Museos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Tendremos programación especial. Le esperamos. Es así, compañeros, que con estos mensajes siempre importantes que ustedes nos entregan, hemos llegado a la parte final de su informativo Zona Cultura. Cordialmente invitados todos a seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí podrá encontrar siempre actividades para entretenerse con el mundo del arte y la cultura. Con esto les decimos gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado durante esta hora con 30 minutos de información. Les esperamos este día martes. Que pasen un buen día. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.